Eta egun hauetan, AHT-aren inguruan hainbat kontu argitaratu dituzte komunikabideek, eta tartean sustrai eraikuntzak eskatutakoa. Hau da, Zarra Lukiri esan diote ba bere kargua uzteko. Eta gaiaren inguruan ere hainbat kontu ere esan dituzte. Hori dela eta hemen dugu gure artean Pablo Lorente, bera sustrai eraikuntzakoa da, eta komentatuko digu ba zertan dagoen kontua. Egunon, Pablo? Egunon. Cuéntanos un poquito toda esta información que nos está llegando a, respecto a lo que es el tren de alta velocidad. Hemos podido leer en prensa que hay irregularidades, pero bueno, queríamos conocer vuestra opinión al respecto. Bueno, nosotros lo que hicimos hace unos años fue advertir tanto al Ministerio de Fomento como al Ministerio de Medio Ambiente que la declaración de impacto ambiental, que es un tema legal, un proyecto que tienen que hacer los ministerios correspondientes en una obra de la envergadura, por ejemplo, del tren de alta velocidad, estaban caducadas, con lo cual no tenían vigencia, con lo cual cualquier, digamos, trámite posterior que se hiciera, bien de adjudicación de obras, bien de expropiación de terrenos, etcétera, pues quedaba en la más absoluta ilegalidad, ya que las declaraciones de impacto ambiental tienen una vigencia de 5 años. Y la declaración de impacto ambiental correspondiente al tramo Castejón-Pamplona y al bucle de la comarca de Pamplona, que afecta también a la posible futura construcción prevista o que quieren hacer de la nueva estación del tren, quedaban absolutamente fuera de la ley, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las obras empezaron en el 2011-2012, y nosotros advertimos de esa irregularidad ya en el 2010. Habían pasado más de 5 años, concretamente 6 años, desde la aprobación de la declaración de impacto ambiental, con lo cual estaban caducadas con bastante antelación. Uh-huh. Asimismo, pues informamos también al Gobierno de Navarra, concretamente pues al Departamento de Fomento. Tuvimos una entrevista también con el consejero de Fomento, Andrés Astiz, en enero del 2012, y también lo hicimos vía parlamentaria, en una comisión parlamentaria en el 2011, finales de año, en septiembre, y hubo una propuesta también del Parlamento que se discutió luego para parar todo el proyecto por diferentes temas, entre ellos el tema de las vías, y no salió adelante. Con lo cual, la Fundación Sustrai Eraikuntza hizo, antes de llegar a los tribunales, toda una serie de trámites para intentar paralizar la continuación, o mejor dicho, el comienzo de unas obras que estaban sin cumplir la legalidad vigente. ¿En qué puntos han tenido irregularidades? Hemos mencionado lo que es el plan de impacto ambiental. ¿Ahí qué es lo que deberían de haber hecho y no han hecho para que la gente entienda mejor? A ver, las declaraciones de impacto ambiental, ese es otro debate también que nos llevaría un programa entero. La declaración de impacto ambiental, no solamente con el tren de alta velocidad, sino con otros proyectos que se están haciendo, muchas veces son meros trámites que desde la administración se hacen para cumplir la legislación. Muchas veces están hechas con cortapegado de declaraciones de impactos ambientales anteriores. La figura que estamos hablando es lo que decía al principio, una figura preceptiva legalmente, que significa un estudio sobre el terreno de los impactos ambientales, como dice su nombre, y donde en esa declaración de impacto ambiental, si es positiva, pues da el visto bueno para, en un plazo de 5 años, iniciar obras sobre el trazado o el proyecto presentado a la declaración de impacto ambiental, y si es negativa, pues lógicamente echa para atrás todo el proyecto. Lo que ha pasado con esta declaración de impacto ambiental es simple y llanamente que se ha caducado, es decir, que han pasado más de 5 años desde el comienzo de las obras. Y las declaraciones de impacto ambiental tienen una vigencia de 5 años. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, para garantizar que medioambientalmente, territorialmente, etcétera, los cambios que haya podido haber a lo largo de esos 5 años puedan ser realizados. Uh-huh. Cosa que no se ha hecho y tampoco se pidió la prórroga pertinente en tiempo y forma. Uh-huh. Vemos que entre medio está el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿A qué se debe? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se debe a que es el órgano competente, ya que nosotros la denuncia la presentamos ante el Ministerio de Fomento, que es el encargado de tramitar el proyecto, porque es el responsable de la obra en general, y y el competente con el tren de alta velocidad. En un primer momento la presentamos a la Audiencia Nacional porque veíamos que había dos ministerios afectados y hay una obligación legal, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el de Fomento, pero al final la Audiencia Nacional, pasado el tiempo, en un primer instancia lo admitió a trámite, pero luego dijo que no era competente y lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace menos de un año. Y este es el que ha dictado la sentencia porque es el órgano competente. ¿Qué es lo que debería de hacer, a vuestra opinión, el Gobierno de Navarra respecto a este tema? Pues inmediatamente paralizar las obras, lógicamente pues llegar a un acuerdo de rescisión de contratos, porque no hay muchos contratos adjudicados oficialmente, otra cosa sean los acuerdos verbales o los compromisos personales o grupales o de poderes fácticos, pero lo que son contratos oficiales de adjudicación de obras no hay tantos, y entonces lo que habría que llegar es un acuerdo de rescisión de contratos, de indemnización lógicamente a las empresas afectadas. En estos momentos no serían unos costes muy altos, estaríamos hablando de mucho menos que si se siguen continuando la construcción de las obras. En segundo lugar, si de verdad tanto el Ministerio como el Gobierno de Navarra quieren seguir adelante con las obras del TAF, pues lógicamente tendrían que reiniciar todo el proceso de reclamación de impacto ambiental, eso les llevaría varios años. Y en tercer lugar, o en primer lugar, lo que tendría que haber es dimisiones y ceses. En el sentido, nosotros pedimos ayer, por lo pronto, la dimisión del primer responsable navarra, que es el consejero de Fomento, señor Zagaruti, por irresponsabilidad manifiesta, una vez que se llevaba advirtiendo al Gobierno de Navarra desde hace años que esas obras, si comenzaban y luego comenzaron, estaban en un absoluto limbo de ilegalidad judicial. Entonces sería básicamente lo que habría que hacer en estos momentos. ¿Por parte del Gobierno de Navarra habéis recibido alguna respuesta? No, oficialmente nosotros en estos momentos como Gobierno de Navarra no tenemos ningún contencioso con el tema de la declaración de impacto ambiental, porque de hecho el Gobierno de Navarra probablemente se enteró ayer por la prensa de la información que dimos, ¿no? Entonces, como no estaba personado en la causa, ni lógicamente era la institución responsable y competente sobre la declaración de impacto ambiental, nosotros con ellos directamente no teníamos el contencioso. Sí que, como hemos comentado anteriormente, desde hace años se les fue advirtiendo tanto al anterior ejecutivo encabezado por Miguel Sanz como al actual encabezado por Barcina, que esas obras, si comenzaban, empezaban en una situación de irregularidad y de total, digamos, inseguridad jurídica, como se ha demostrado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si de antes habían sido advertidos, como has comentado ahora, tanto el ejecutivo de Sanz como posteriormente el de Barcina, ¿por qué han seguido adelante con el proyecto? Pues porque al final hay unos intereses espurios de personas y de grupos de presión muy concretos, y donde se están jugando millones de euros, y lógicamente se están primando los intereses de una minoría sobre los intereses de una mayoría. Hay que recordar que las obras del TAF son las únicas partidas presupuestarias, tanto en este caso el Gobierno de Navarra, que no han sido reducidas ni recortadas en los presupuestos. Eso está originando que mientras tú dedicas dinero a una infraestructura faraónica, que encima con la nueva propuesta que presentaron en mayo se reduce a un tramo de apenas 70 kilómetros, nos encontramos con una situación en la que los recortes sociales, sanitarios, educativos, es decir, la mayoría de la población es la que se ve perjudicada por este tipo de obras y de empecinamiento político y económico. Estos 70 kilómetros que son los que unen la capital, es decir, Iruña, con Castejón. Bueno, realmente no llegaría ni a Pamplona, seguramente ese trazado. Probablemente se quedaría en Campanas, antes incluso de llegar a Pamplona. Campanas no hay en común mucho. O sea, nos encontraríamos con que tendríamos ir de la nada a la nada, en el sentido de que las líneas de alta velocidad lo que se caracterizan es por unir grandes distancias, no por acortar pequeñas distancias en tiempo, ¿no? Entonces, la situación que tenemos es de una absoluta irresponsabilidad kafkiana, ridícula, y estamos siendo ya a nivel internacional el hazme reír, porque desde luego en ningún sitio se ha planteado este tipo de infraestructuras, y más con la crisis económica y el problema de viabilidad tanto financiera como económica que tiene este tipo de infraestructuras, aparte de que todos los conflictos medioambientales y todas las agresiones al territorio se llevan denunciando desde hace muchos años por el movimiento antitaf, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir ahora Sustrai Eraikuntza respecto a este tema? Bueno, nosotras y nosotros vamos a seguir trabajando, no solamente estamos con temas relacionados con el tren de Alta Velocidad, estamos en otros conflictos medioambientales y con las pequeñas aportaciones que hace mucha gente en Nafarroa, pues lo que estamos haciendo es mantener las luchas a nivel jurídico y técnico que son tan necesarias en estos conflictos, tanto pequeños como grandes, ¿no?, que podemos tener en el territorio. En el caso concreto del TAF, le toca mover ficha al Ministerio de Fomento, tiene hasta primeros de septiembre para poder presentar un recurso que nos llevaría el conflicto al Supremo, es decir, es recurrible, pero si por lo que sea el Ministerio de Fomento no recurre, la sentencia decaería en firme, con lo cual automáticamente pediríamos, lógicamente ya de forma legal, la ejecución de la misma y la paralización total de las obras y de todo el expediente de construcción del TAF en Nafarroa. Pues muchísimas gracias, Pablo, por darnos esta información y nosotros, pues bueno, seguiremos detalladamente todo lo que pase respecto a este tema. Eskerrik asko, Agustia Saltzagatik, muchísimas gracias. Y bueno, pues veremos a ver en qué finaliza el asunto. Venga. Bye. Agur.